Porque ahora enero sí me siento mejor. ¿Qué? Tengo todo lo que necesito. ¿Sí? La nochecita al fin se cayó. ¿Sí? Y tengo una chica que lo mueve en cámara lenta. ¿Sí? Más lenta. ¿Sí? Más lenta. Yeah. Lo mueve en cámara lenta, lenta, lenta, más lenta, lenta, lenta, más lenta. Yeah. Puede parar cuando empieza a bailar, porque sabe que no puede tumbar. Ella se vino hasta acá porque está podrida, que su novio la controle de más. ¿Qué? Y lo mueve en cámara lenta. Siento que esto revienta cuando viene a la fiesta. Deja todos esos bobos mirando boca abierta. Toma un trago de absenta, se pega un par de vueltas. Siempre andas y suelta, pero nadie la encuentra. Yo no entiendo cómo puede ser. A veces aparece, después no se deja ver. Ay, es una asesina en el anochecer. Ataca cuando quiere y se sabe defender. Lo mueve en cámara lenta, más lenta, más lenta. Lo mueve en cámara lenta, lenta, lenta, más lenta, lenta, lenta, más lenta. ¿Qué? Ella no puede parar cuando empieza a bailar, porque sabe que no puede tumbar. Ella se vino hasta acá porque está podrida, que su novio la controle de más. Es una maldita con un veneno que me hace mirarla aunque no la quiero. Me hace imitarla donde no debo. Me hace pensar en algo muy bueno. Hace que todo parezca pleno y que esta ocasión sea el mejor momento. Para que le diga mami me estoy muriendo, para que venga conmigo a quemar tiempo. Pero no sé si me tomo el pelo o si de en serio me tomo en serio. Pero me importo conmigo si es verdad mentira lo que esta minita me está diciendo. Ya me tiene metido en su juego. Por más que intente salir me pierdo. Discúlpame que te atiendo luego. Me quedo con la que lo mueves en casa. Cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta. Ahora enero si me siento mejor, tengo todo lo que necesito. La nochecita al fin se cayó y tengo una chica que lo mueve en cámara lenta, más lenta, más lenta. Que lo mueve en cámara lenta, lenta, lenta, más lenta, lenta, lenta, más lenta.